Bueno, en realidad han habido, a partir de surgimiento de resoluciones que han reorganizado de alguna manera el sistema educativo en lo que tiene que ver con inscripciones, sabemos que esto genera mucha confusión, sobre todo porque la información no ha sido precisa. Nosotros nos hemos encontrado, inclusive recién hablábamos con algunos compañeros, con papás que fueron a hacer la guardia histórica que se hacía en los jardines, en los maternales sobre todo, esperando para anotar a su hijo, y se han enterado en el momento de que abre la puerta a la institución de que ya no es necesario, porque no es por orden de llegada, sino que ahora se ha determinado una modalidad similar a la que se utiliza en el nivel primario, donde el radio es importante para la determinación del lugar o la institución que le va a tocar al alumno. Esto, bueno, si bien es una información que ya, o una definición que se tomó desde el Ministerio de Educación hace un tiempo, esto no fue comunicado quizás como corresponde a la comunidad, y esto ha generado estas dificultades. Lo que sí nosotros veníamos evaluando y veníamos analizando y discutiendo también en las distintas instancias con el Ministerio de Educación es esta nueva realidad que nos encontramos hoy en la provincia de Río Negro, y creo que debe ser una realidad que se encuentra de la misma manera en todo el país, que tiene que ver con que la matrícula, digamos, escolar en el nivel primario se ha mantenido estable o en algunos casos ha disminuido. Digo, este año hay proyecciones de algún tipo de disminución de la matrícula, y se ha aumentado en el nivel inicial por la obligatoriedad de la sala de 4 y 5, bueno, la de 5 desde hace mucho tiempo, y la proyección o la programación para que sea obligatoria la sala de 3 en los próximos años. Bueno, esto ha hecho que el nivel inicial, la matrícula, se haya implementado de forma considerable, y la escuela secundaria de la misma manera, cuando se hace obligatoria la escuela secundaria a partir de la Ley Nacional de Educación y su correlato en la provincia de Río Negro, la Ley Provincial de Educación, y con los distintos programas, ¿no?, que ha determinado el Gobierno Nacional también para retener la matrícula en la escuela secundaria, como son el caso de las becas, el programa Progresar, cosas que nosotros valoramos como positivo, ¿no? Lo que sí hemos cuestionado siempre son estas modalidades por ahí que no son presenciales para chicos que todavía están en condiciones de estar dentro de una institución escolar. Nos parecía, y esto también se lo planteamos al gobierno, que las modalidades semipresenciales o libres se pueden llevar adelante para aquellas personas que por ahí son trabajadores, están todo el día dedicándose a una actividad laboral y que por ahí no tienen tiempo de ir a la escuela. Pero sí hemos rechazado, hemos planteado que las modalidades semipresenciales o libres para chicos menores de 21 años, la escuela tiene que ser el espacio donde se desarrolle la actividad educativa por excelencia. Y bueno, y esto también, sostener este tipo de acciones por parte nuestra también ha permitido que muchas divisiones no se cierren, que muchas escuelas no se cierren y sigan estando como una oferta educativa para la comunidad. Disculpame, sí. ¿Por qué pensás vos que en el nivel inicial se ha mantenido o ha bajado las estadísticas de inscripción? En el nivel primario, claro, en el nivel primario, y esto tiene que ver en realidad con lo que ha determinado los últimos censos en el país. El último censo que se llevó adelante determinó que hubo un decrecimiento en algunos sectores etarios, que esto hace que haya chicos en edad de escolarización primaria en menor cantidad de lo que había años atrás. Esto es una realidad concreta que está determinada por las propias por los propios censos que se hacen desde Nación. Lo que sí nosotros seguimos sosteniendo es que esta nueva realidad que van a tener las escuelas primarias con una disminución de matrícula no tiene que significar cierres de cargo o cierres de escuela, porque una de las cosas que nosotros venimos como sindicato planteando históricamente es la necesidad que ante la nueva realidad educativa, ante la nueva realidad social por la que atraviesa, toda la comunidad, hoy se hace más importante que haya cada vez menos chicos dentro de un aula para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda desarrollar de una mejor manera. Y el consejo sería, en este caso, de parte del gremio, a los padres alertar y a incentivar la inscripción, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente a veces nosotros nos encontramos con que el gobierno tiene plazos muy acotados para determinar la proyección de los grados, las divisiones o las secciones que se van a crear o que se van a mantener para el ciclo lectivo posterior, y esto tiene que ver con las inscripciones que se llevan adelante en este periodo del año. Por eso nosotros como sindicato y como padres también lo que alentamos es que todos los padres digamos, todos que estén, que tengan hijos en edad de escolarización, que asistan esta semana, que es la semana de inscripción, porque si generalmente ocurre que en el mes de febrero o marzo se acercan a la escuela a último momento a inscribir un alumno y probablemente lo estén inscribiendo en un curso que ya se cerró, por explicarlo así concretamente. Entonces, tener hoy, esta semana, la mayor cantidad de inscripciones en los tres niveles del sistema educativo formal, que es el nivel inicial, primario y secundario, es fundamental para sostener, digamos, lo que son las divisiones y los grados que hoy tiene el sistema educativo determinado por programación escolar y que no haya cierre en esta época del año, programados para el año que viene, pero en esta época en función de que no han inscrito. Esto sería, digamos, fatal. Claro, que se haya adelantado las inscripciones, digo, antes se hacían en noviembre, ahora se hacen en octubre. ¿Esto ha generado algún tipo de complicación en la organización de cada una de las escuelas? Sí, lo que las formas, las modalidades en que se están inscribiendo, que se hagan en esta época del año, donde hay algunos padres que ni siquiera han accedido a la información. Esto también es cierto, hay padres que si no tenés un hermanito en la escuela, no se enteraron que las inscripciones son ahora. Esto también va a ocurrir y nos vamos a encontrar con una sorpresa importante. Quienes son padres primerizo, tienen un solo hijo que cumplió los 4, 5 o 6 años, digo, que están por ingresar al nivel inicial o que están por ingresar al nivel primario o algún caso que pueda estar por ingresar al nivel secundario, que no tienen otro hijo, probablemente se estén enterando ahora de que están abiertas las inscripciones de esta semana.